Bueno, nos han llegado el suicidio porque ellos dicen de que no hay presupuesto, porque el presupuesto es muy poco el que tienen anualmente para poderlo entregar. Ejemplo de nosotros es de que dice que nosotros tenemos que esperar y esperar para que vamos en cola, ¿verdad? Porque por todos los expedientes que se han entregado, ¿verdad? Entonces, esa es la razón y es por eso es que nosotros decimos de que se les asigne más presupuesto desde el Congreso, ¿verdad?, a la vivienda, pero que también se les dé un buen uso, ¿verdad?, porque una de las causas que tenemos es la malversación que se hace, ¿verdad?, en el propio PAVI, ¿verdad? Entonces, los favores políticos, ¿verdad?, que existen, ¿verdad? Entonces, eso nosotros pues, pedimos que eso se elimine, ¿verdad?, para que la población sea atendida como realmente nos merecemos, ¿verdad? Como dice el compañero, de pobreza el tema, porque en este caso son los niños, ¿verdad?, los más afectados. Nosotros vemos esos lugares a nivel nacional, pero también es una tristeza ver cómo en el departamento de Guatemala vemos niños viviendo hacinados, no gozan, como se dice la ley, ¿verdad?, no goza con ese derecho que tienen los niños a vivir, ¿verdad?, en una vivienda digna, ¿verdad?, y adecuada para que gocen de ese derecho que realmente. Y vemos, por ejemplo, les damos un ejemplo, el Cambray. ¿Desde cuándo pasó lo que pasó? Alguien preguntaba por ahí con los desastres, ¿verdad? ¿Desde cuándo pasó eso? Más sin embargo, ahí en los medios, porque no se ha logrado solucionar eso. Cómo da tristeza ver cómo también la gente regresó a sus lugares porque no tienen un recurso. Va a regresar a sus lugares esperando que ahora con este tiempo tan copioso que está, que bueno, otra vez a caerse, ¿verdad? Entonces vemos esa ineficiencia que hay de parte del compañero hacia la población.